Volvemos tercer bloque en Lora Ticolor, 5 minutos pasaron de las 10 de la noche, seguimos palpitando el clásico frente a Temperley del próximo lunes, seguimos hablando para informarle a la gente cómo está el plantel, aunque tenemos cercano también el partido de ayer, está latente todavía el 0-0 frente al Almagro. Para eso, para hablar de todo esto, tenemos del otro lado del teléfono a uno de los referentes en la mitad de la cancha, un jugador que se presenta como uno de los dos goleadores. Ya se lo vamos a estar preguntando a él si le convalidaron uno de los goles, de los dos que hizo, finalmente, para que sea junto a Greco el goleador de Brown, por lo menos en este año. En el 2012 estamos hablando de Facundo Lemo. ¿Cómo te va, Facundo? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. ¿Todo bien? ¿Fue al final gol tuyo o no te lo dieron en el partido contra Chicago? Me parece que el árbitro no me lo dio. ¿No te lo dio? Ah, lo dio en contra Serrano. Me parece que sí. Pero entonces, bueno, entonces no son dos, es uno. Sí. La cantidad a la que llegaste. ¿Cómo están, Facu? Uno imagina que calientes por lo que sucedió ayer, por haber dejado dos puntos en el camino, sobre todo porque fue un empate que se consiguió en casa donde no pudieron sumar los tres. Seguro, sí, un poquito con bronca por un poco por resultado y un poco también por ahí por el rendimiento, porque no estamos siendo igual, los mismos que el año pasado. Obviamente también sabíamos y es así, que nos juegan diferente. Pero bueno, hay que seguir mirando para adelante, hay que meterle trabajo. Todavía falta mucho, y estamos cerca. Por ahí teníamos la posibilidad de descontar tres puntos y bueno, se descontó uno solo, así que a meterle para la final que tenemos el lunes que viene. De acuerdo a la experiencia que tenés vos, Facundo, y remontándote a lo que has hecho en otros equipos, ¿a qué se puede atribuir este bajón? Porque vos decís, no entienden cómo se están tan alejados de lo que fue el Brown del 2011. Se le ganó a Chicago, parecía que sí le iba a levantar, después se cayó otra vez en un pozo, si bien se le empató sobre la hora a Tristán Suárez, pero no pudieron ganar al Magro. ¿A qué se debe esto? No, me parece que en un año como es este largo, digamos en el campeonato largo, a todos los equipos les pasa que tienen un bajón futbolístico. Me parece que nosotros lo estamos sintiendo ahora. Ojalá lo podamos pasar lo más rápido posible y llegar, creo yo, a fin de campeonato lo mejor posible, porque ahí a fin de campeonato es donde se define todo, y si podés llegar bien futbolísticamente ahí, mejor. Yo prefiero tener un bajón ahora y no sobre el final, no sé si me explico. Pero atribuírselo a algo, no, me parece que no, todos los equipos lo tienen. A veces por ahí uno tiene una cuotita más de suerte y en vez de empatar 0-0 como nosotros empatamos ayer, por ahí meten un gol y terminan zafando y no se nota ese bajón por los resultados, pero en nosotros se nota porque somos un equipo que está acostumbrado a jugar bien al fútbol y por ahí cuando no nos salen las cosas se nota demasiado. Así todo, Facu, están a 5 de la punta, está perdiendo eso, colegiales ahora y has quedado libre Sarmiento y ustedes quedaron, habiendo conseguido 7 puntos de 21, a 5 puntos solamente del líder. Seguro, por eso te digo que es un campeonato largo, que cualquiera le puede ganar a cualquiera, cualquiera puede perder puntos y ojalá que los que están arriba con nosotros entren en ese bajón que yo te digo. Y podamos aprovechar nosotros a fin de año. Facundo Hernández saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Bien. Facu, recién hablabas de que preferías que quizás esta mini racha negativa se dé ahora o este bajón de rendimiento se dé ahora. Sí. Y no en la etapa de definición concreta. El partido del lunes, que siempre un clásico es un partido quizá bisagra. ¿Crees que puede ser bisagra en ese sentido? ¿Que puede ser un punto de partida para adelante? ¿O que puede llegar a profundizar esta racha negativa? Mirá, me parece que los clásicos no tienen análisis. Yo creo que hay que ganarlos, no importa cómo. Después se verá si se jugó bien, si se jugó mal. Obviamente todos queremos ganar jugando bien, pero lo que viene es un clásico para nosotros, obviamente que es importante, y son tres puntos para seguir en este camino, y me parece que está fuera de todo análisis. Si ganaste, yo te digo a vos que sos hincha grande de revés, si ganaste 1-0 y jugando o jugando mal o colgado del travesaño o te pelotearon todo el partido, no, la verdad que no te interesa si jugaste mal, si terminás ganando. Así que me parece que nosotros tenemos en la cabeza que los clásicos hay que ganarlos, no importa cómo. Después veremos el otro partido que sigue, si podemos volver a nuestro rendimiento. Ojalá, te digo, que sea una victoria y con jugando bien al fútbol. Pero si no es así, que sea una victoria. ¿Crees que para Brown es una ventaja, Facu, que en el club se tome este partido como un clásico y quizá Temperley no le dé la importancia que los hinchas de Brown le dan a este partido? Y puede ser. Yo por lo menos desde que llegué al club, que sé que este partido es muy importante para la institución y para el hincha, y lo tomo así, lo tomo como un clásico. Por ahí, como vos decís, los jugadores de Temperley, la gente de Temperley, no lo tome igual, como, no sé, se me viene ahora a la cabeza el arquero Medina, que nos subestimó y ese día se comió 3 goles, así que ojalá que de última que nos sigan subestimando y podamos aprovechar eso y pasarlo a nuestro favor, y meterle con todo y tratar de ganar. Como ya te digo, es un clásico, hay que ganarlo. ¿Cambia en algo este presente que tiene Temperley, donde ha encontrado algunos triunfos y ha quizá logrado torcer a su favor el rumbo de un barco que parecía que se hundía y de repente 2 o 3 victorias seguidas lo repuntaron? ¿Cambia en algo para Brown esto? No, la verdad que no, porque todo depende de cómo llegue cada uno al partido ese día. Me parece que ellos tienen muy buenos jugadores, tienen un técnico muy capaz, pero nosotros también, y todo depende de cómo lleguemos a ese día. No importa si uno viene de ganar, de perder, si viene una buena racha o la posición en la tabla. Me parece que son partidos, son días, y todo depende de cómo se levanten los 11 o los 18 que van a estar en la cancha. Te saco un poquito del clásico y vuelvo a lo que decías vos hace, no sé, un mes y pico, creo que fue sobre finales del 2011, yéndonos un poco más allá en el tiempo, cuando te preguntábamos acerca de los candidatos, hablando a través del torneo, ¿no te equivocaste en decir que Sarmiento y Colegiales iban a estar ahí arriba? Y me parecía, que no sé, viste, a veces es difícil tirar candidatos porque obviamente todos se preparan para estar ahí arriba y hay equipos que hacen muy buenas incorporaciones, que gastan, que tienen un presupuesto muy alto, y a veces esos equipos terminan de cierto modo fracasando. Pero me parecía, por cómo se estaba dando el torneo, por cómo venía, que iba a estar entre esos equipos el candidato. Igual, ya te digo, todavía falta, y ojalá que se caigan. Así que esperemos que cuando ellos empiecen a caer, estar nosotros bien para tratar de pasarlos. Y se viene también desde abajo metiendo presión uno de los equipos que vos estuviste, Nueva Chicago, el único que le pudo ganar Brown en este 2012, sí. Que por lo que significa, por la grandeza que tiene dentro de la categoría, imagino que desde abajo va a empujar también. Sí, Chicago juega muy bien. Contra nosotros, de mitad de cancha hacia adelante, jugaron muy bien y son un equipo que tiene muchas variantes. Por ahí un poquitito le falta un poquitito en el fondo, pero me parece que de los que hemos enfrentado hasta ahora, me parece uno de los equipos que mejor trata la pelota, y bueno, obviamente es un club grande y tiene la obligación de pelear, pero bueno, me parece que hasta ahí o Platense pueden estar los que van a pelear por uno o por los 2 ascensos. Facu, esta semana, pensando en el laburo, en la preparación del partido frente a Temperley, ¿A qué hay que darle prioridad? Uno por ahí desde afuera dice, quizá lo anímico tiene un factor muy importante, pero ¿es realmente así o es solamente trabajo con pelota y darle con eso? No, sí hay que darle, seguir dándole con eso, porque en lo que en la parte anímica me parece que estamos bien, porque nosotros somos conscientes. Eso es importante. Claro, nosotros somos conscientes de que podemos más y que podemos dar muchísimo más de lo que estamos dando. Y obviamente que es importante tenerlo eso presente. Por eso en la parte anímica no me parece que ni que estemos bajoneados, ni que haya un malestar en el plantel, ni nada por el estilo, todo lo contrario. Sabemos que podemos dar más, creemos que lo vamos a hacer, estamos totalmente convencidos, así que de ese lado me parece que no habría que trabajar, sí, por ahí en lo que es futbolístico, lo que ya lo trabajará Pablo junto con el Rana, así que le meteremos esta semana para tratar de llegar al lunes lo mejor posible. Facu, te saco un toquecito del presente futbolístico. Estaba mirando en Facebook, tenés un grupo de seguidores, de fans de Facundo Lemo. ¿Estabas al tanto de esto, sabías? Sí, sabía una señora que trabaja en Chicago en el club, me pidió permiso para hacerlo y bueno, lo hice y bueno, está toda mi familia y amigos, así que están todos ahí. Mucha gente de Balcarce, ¿no? Por ahí. Mucha gente de Balcarce. Bien, ahora seguramente que lo mencionás aquí en el programa, quizás crece un poco más ese grupo. No sé. La verdad que, bueno, yo no tengo Facebook y bueno, mi hermana, mi novia a veces entran y tratan de actualizar el club, ese, entre comillas, club de fans, para que la gente vea y los que me siguen lo puedan ver. Bueno, me parece perfecto que así sea. Facu, te agradecemos por estos minutos y bueno, a meterle con el laburo y ojalá que el lunes sea todo como ustedes piensan. Ojalá, Dios quiera que podamos el lunes traernos una victoria. Así que para nosotros, para la gente que siempre está atrás nuestro y para toda la gente de Bron que se lo merece. Gracias, Facu. Un abrazo grande. Ahí pasaba la palabra de Facundo Lemo, el crédito de Balcarce, dicen muchos por ahí. Siempre